Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Los acompaña Luis y bueno, quiero agradecer a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger. Y bueno, yo sé que parezco disco rayado, me lo han dicho bastantes personas ya también por correo electrónico. Y bueno, pues sí, sí efectivamente parezco disco rayado, pero pues me agrada mucho recibir noticias de ustedes. Saber que nos escuchan, saber qué opinan de nosotros. Y pues bueno, es interesante, ¿no? Estar en contacto con ustedes. También me pueden contactar en el Messenger para pues platicar, ¿no? Acerca de qué comentarios o qué quieren escuchar en este programa. Y bueno, ha ido creciendo esta estación, como lo han ido notando. Ya esta semana es una semana de estrenos porque pues el señor Martín, que andaba de vacaciones, regresa con su programa Evolución Conceptual, ya en un programa más dedicado al progresivo, que es lo suyo, y pues a metal, ¿no? Y pues bueno, vamos a escuchar también esta semana al señor Eric de Rocking for a Dream con un programa que se llama Meta Rock, que bueno, no tiene nada que ver con Metamorfosis, ya entenderán más adelante si lo escuchan el porqué Meta Rock. Pero bueno, vámonos con la primera rola de este programa. Y bueno, hice una mezcla muy rara. Yo ya me siento DJ en este programa. La verdad no me gusta. Yo no tengo nada contra los DJs ni nada por el estilo. Pero pues me encontré una versión de esta canción que se grabó en alemán. Y bueno, quise mezclar el primer verso en alemán con lo que sería la versión original en inglés. Y bueno, quedó una cosa bastante interesante, pues ojalá y les guste. Una pues como que está grabada en mono y otra como que en estéreo, pues ahí notarán en sus bocinas que de repente va a haber un brinco en ese aspecto, pero pues hice lo más que se pudo. Está un poquito trabajada, se llama I Want to Hold Your Hand. Este es el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Regresamos en un segundo, escúchenla por favor. Acabamos de escuchar al cuarteto de Liverpool con la canción I Want to Hold Your Hand de pues un sencillo con el cual invadirían ya lo que sería América. Y bueno, ojalá les haya gustado mi mezcla medio rara. Pues sí, de repente como que brinca, ¿no? Porque la versión en inglés es grabada en estéreo, como les había dicho. Pero pues me pareció interesante ponerles por lo menos el primer verso de esta canción en alemán, ¿no? Que bueno, pues no sé si tengan buena pronunciación o no, porque pues yo no sé cómo se pronuncie, pero pues por lo que entendí es Come Give Mir Dein Nahan, algo así. Perdón si alguien de ustedes es alemán o no sé, pues mándenme la traducción o la escucharé 20,000 veces para poder saber cómo se pronuncia. O a lo mejor estudiaré alemán, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ojalá les haya gustado esta versión, de nuevo, lo repito. Y bueno, esta canción que se grabó en 1963 y bueno, escrita por la dupla maravillosa Lennon-McCartney. Y como les decía, es el primer número uno en Billboard que ponen este cuarteto Liverpool. Y bueno, saldría en un sencillo de vinil de 7 pulgadas, el cual se llamaría Meet the Beatles, con la canción de I Saw Her Standing There, que vendría ya también en el álbum Please Please Me. Y bueno, es una canción como que medio popera, ¿no? Pero pues creo que es muy pegajosa, muy interesante. A mí me gusta mucho esta canción, aunque no es la etapa que más me gusta de los Beatles. Siento que es una canción con mucha potencia, además de que la letra es pues, bastante bonita, ¿no? Creo que es bastante, bastante dedicable. Y bueno, como les decía, es la invasión británica. Pero bueno, vámonos con la siguiente rola. Y para hablar de esta rola es hablar de los 40 años de este disco que acaba de cumplir este mismo 2006. Y bueno, es del mismísimo Pet Sounds, que serviría como inspiración para los mismos Beatles para escribir el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y bueno, esta canción que sería escrita por Brian Wilson, casi el disco completo es de Brian Wilson. Por ahí estos señores de Beach Boys no querían sacar este disco, ¿no? Por ejemplo, el vocalista Mike Love, se opuso a que saliera este disco. Su disquera Capitol también dudó en lanzarlo. Y bueno, fue un disco que pues, no lo querían sacar. Pero pues ya, por fin lo editaron y creo que es uno de los mejores discos de esta banda, si no es que el mejor. Se llama el disco Pet Sounds, es una buena recomendación, aunque no es la recomendación de la semana, creo que es muy interesante. Vamos a escucharla, es Goodn't It Be Nice. Y bueno, creo que también es una canción muy bonita para dedicar. Hoy me encuentro romántico. Vamos a escucharla y ojalá y les guste. Regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. Time. Acabamos de escuchar a los señores de los Beach Boys con la canción Good Need Be Nice, que como decía viene en el disco Pet Sounds. Y bueno, este disco fue polémico, como les había dicho, ya que es una propuesta totalmente distinta a lo que estaban haciendo los Beach Boys, ¿no? Que hacían como que una mezcla del rock and roll con la música surf. Y bueno, pues estos señores eran de California, entonces ¿cómo no mezclar la música surf, ¿no? Cuando pues lo rodeaba todo ese ambiente. Pues no sé, como que de playa y algo muy, muy interesante, ¿no? Que pues aquí en la Ciudad de México no vivimos. Pero bueno, este disco salió a la venta el 16 de mayo de 1966 y es por eso que este año cumple 40 años. Y aunque a mediados de los 90 salió una edición ya con la versión estéreo, bueno, pues se acaba de editar una versión ahora con Surround. Que estaba leyendo algunas críticas y bueno, dicen que si de plano no tenemos nosotros un estéreo así para escucharlo con, pues no sé, con la calidad surround, pues mejor ni lo compremos porque pues no tiene sentido, ¿no? A menos que tengamos un oído de perros, como los perros más o menos que salen aullando en la canción Caroline Now, con el que cierran este disco. Y bueno, este disco también, como les decía, es interesante porque pues viene también un DVD de imágenes, más que nada son fotos de la creación de este álbum. Y bueno, obviamente este disco, como les decía, fue grabado en mono, la edición normal. Y pues lo que pasa es que el señor Brian Wilson sufrió un accidente de joven, pues cuando era chavito, pues perdió un oído. Entonces pues él escuchaba en mono, ¿no? Y pues grabarlo en estéreo pues no tenía sentido, porque pues él perdía como que la calidad del estéreo, y pues mejor decidió grabarlo en mono. Y pues pues ojalá y les guste. Pues a mí se me hace como que interesante una versión estéreo. Yo ahí tengo la versión estéreo que les digo que se grabó a mediados, bueno, se editó más bien a mediados de los 90, pero bueno, es una recomendación más. Y vámonos con la recomendación de esta semana, que es nada más y nada menos que el señor Elvis Presley con el disco Second to None. Y bueno, que saldría después del tan vendidísimo álbum Number One, que traería todos los número uno de este hombre, ¿no? Y también una edición de A Little Less Conversation con un DJ que hace una mezcla muy interesante. Pero bueno, estas rolas son las representativas también de este hombre, que no fueron número uno, pero pues creo que muchas se quedan en la mente de todas las personas. Por ejemplo, That's Alright Mama, que es la primera rola que graba el señor Elvis Presley, que de hecho le compone a su mamá. Y bueno, este disco se editó en el 2003, ojalá y lo compren, está muy interesante. Pero vámonos con otras leyendas, estos son The Eagles, la canción se llama Desperado. Regresamos en un segundo. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you a hard one. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you call the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some bad things have been laid upon your table, but you only want the one that you can't get. Desperado, oh, you need a new love. Your pain and your hunger, they're driving you home. Freedom, oh, freedom, will let you see. Your prison is walking through this world all alone. Don't you think it cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. said, open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you. Thank you so much. Acabamos de escuchar a The Eagles con la canción Desperado, que viene en el mismo, bueno, en el álbum con el mismo nombre, ¿no? Que saldría en 1973. Y bueno, tres discos antes del Hotel California, contando este disco, ¿no? Que Hotel California saldría en el 76. Y bueno, para todas aquellas personas que dicen que The Eagles solamente tiene Hotel California, es un One Hit Wonder, pues la verdad, creo que hay muchas rolas más interesantes también. Hace poquito se presentaron en la Ciudad de México, no tuve la oportunidad de irlos a ver porque pues, estaban muy caros los boletos. Creo que el más barato costaba 500 pesos y creo que sí se mancharon, ¿no? Aunque sí valía mucho la pena, era el Farewell Tour. Pues creo que muchas personas como nosotros, o como yo más bien, nos quedamos sin poder ir a ver esta banda, ¿no? Y bueno, el grupo inicial estaba formado por Don Henley, que era el baterista, Glenn Frey, que era el guitarrista, Bernie Lydon, el guitarrista, y Randy Mischer, que era el bajista. Y bueno, esta banda, como les decía, era una banda relacionada con el satanismo por la canción de Hotel California. Y bueno, es una canción muy, muy rara, ¿no? Porque por ahí se dice que es una canción dedicada a la primera iglesia satánica que se fundara en California. Y bueno, pues no sé, según la versión oficial, pues no, ellos estaban en el Hotel California y pues ahí se inspiraron. Y pues empezaron a escribir la canción, no sabemos si con unos alcoholes o algunas, pues no sé, algunas drogas, ¿no? Encima, porque está bastante, bastante rara la versión. Y bueno, la canción más bien. Y bueno, el video, hay un video muy interesante que es en vivo, que es Don Henley, el baterista, obviamente, cantando y tocando. Muy, muy interesante, y pues su voz como que era muy particular, ¿no? Ojalá y pues podamos escuchar más canciones en este programa de The Eagles, para que no se queden solamente con Hotel California, aunque sí es una gran rola y creo que es de las mejores, pues de los íconos, ¿no? Más que nada del rock, con un solo muy impresionante. Pero bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Mi nombre es Luis, y bueno, quiero dejarlos con mi correo electrónico, que es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-2m3@hotmail.com, para que me contacten por mail, o ya sea me agreguen al Messenger. También ahí está mi MySpace en la página de Rockin' Radio. Se las doy, es www.rockinradio.tk. El MySpace de Rockin' Radio es myspace.com/Rockin' Radio México, todo junto y con minúsculas. Nos vemos la próxima edición. Ojalá y les guste este programa. Y vamos a tener nuevas cosas. Ojalá y ahí tenga algunas curiosidades de algunas bandas, ¿no? Aunque no me voy a meter con las curiosidades porque eso es de otro programa. Nos vemos, nos regresamos. Nos vemos, hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.